A ver, apostamos en tiempo de juego al Barcelona-Villarreal. ¿Dónde apostamos en tiempo de juego? En la mejor, en Sportium. Sportium.es. Sportium, sí, Sportium.es. Cuéntale a Paquito, la oferta. A ver, Paquito, de Sportium. A ver si te enteras ya, mira. De usted, ¿eh? Tienes que entrar en Tiene Sportium. Que entrar. De usted. Tienes. ¿Pero por qué le voy a tratar yo a usted? Ah, bueno. Tienes que entrar en... A ver si vamos a sortear un despido, ¿eh? Tiene usted que entrar en Sportium.es, registrarse, y cuando usted haga su primer depósito, Sportium se lo va a doblar. Te lo doblan, te lo Es decir, le va a dar la misma cantidad que usted ponga por primera vez, hasta 200 euros, si es usted tan amable de ponerlos. ¡200 euros! ¡Te lo doblan! ¡Se lo doblan! Jorge Evia, con Sportium. Con Sportium apostando al Barça-Villarreal. Está 1,22-1 la victoria del Barça, 13-1 la victoria del Villarreal, y se paga 6,5 euros por euro apostado el empate. Empate o victoria del Villarreal. Te cubres esas dos posibilidades y se paga 4,33-1. Me dice el apostador Mansilla que mire cómo se paga un gol de Arturo Vidal en cualquier momento del partido. Y lo miro y se paga 4-1, Pepe. Oye, ¿lo de Diego Costa salió o no? Pues no lo sé, porque no aposté, así que no estuve pendiente. Anda, no, porque eran dos tiros a puerta. Yo juraría que no, ¿eh? ¿Que no? Yo juraría que no. ¿Eran tres euros? Bueno, no me fijé. Sportium, que además es donde la única casa de apuestas de España donde tú puedes cobrar en directo. En más de 3.000 puntos que tiene Sportium. Sportium, sí. Sportium.es.